Hola Marcela, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Pauli, hola Camila, muy bien. Muchas gracias por llamarme y poder hablar con ustedes. No, por favor, bueno, gracias a vos también por atendernos estos minutos y para hablar un poquito de lo que significa también un poco EVA para los sindicatos, ¿no? Y también como para la CGT, ¿no? En sí, históricamente. Sí, EVA creo que fue la madre, la madrina, la creadora de todo el movimiento femenino y sobre todo la mamá de corazón de todos los sindicatos. De hecho, yo que pertenezco al sindicato de SADOP, fue EVA quien lo creó y es la madrina de nuestro sindicato. Fíjate vos la importancia que tienen cuando un grupo de maestras fueron a reclamarle a ella, a preguntarle cómo hacer para tener una jubilación, porque ellas dejaban de trabajar y no cobraban más. Y fue EVA quien organizó este sindicato y a partir de ahí las cosas cambiaron. Para todas nosotras, para todas las mujeres, ya sean peronistas o no, fue EVA quien nos otorgó el primer documento nacional de identidad. Nosotras no estábamos registradas en ningún padrón. Y fue gracias a ella que pudimos acceder al voto y elegir a nuestros candidatos y candidatas. Así que fíjate en esas tres pequeñas acciones de las tantas que ella realizó, cuánto legado dejó a lo largo de la historia, ¿no? Para nosotros es fundamental, es nuestra mentora, es nuestra líder, es nuestra guía. Y para eso hoy, casualmente, en el grupo de mujeres, con una propuesta que trajeron las chicas de pasteleros al grupo, la estuvimos trabajando, charlando, y bueno, decidimos a presentarla en la CGT y a realizar una marcha de antorchas en el día de su fallecimiento. Para esto rápido se sumó la Juventud Sindical y después, como tenemos que estar todo en movimiento peronista unido, se llevó adelante la invitación al Consejo Provincial y al Consejo Local de Unidades Básicas, quienes aceptaron nuestra propuesta, y hoy a las 18:30 horas nos convocamos en la Plaza del INTA, la que está en Neuquén y Spinetto, para marchar juntos a las 19 hasta el monumento de nuestra querida EVA. A las 18:30 nos concentramos, tomaremos un cafecito, comeremos unas tortas fritas como para acomodar el cuerpo para la caminata, que es pocas cuadras, pero sí, hay que caminarlas cuesta arriba, y con el vientito en contra hoy, llegaremos al monumento de EVA y allí le daremos unas ofrendas florales, diremos algunos discursos para las 20:25, hora en que pasó a la inmortalidad, hacer un minuto de silencio y recordarla por siempre y en especialmente hoy. Esas son las actividades que para este día tenemos programadas. Marcela, y bueno, un poco cuando recordabas, ¿no?, a EVA y contabas todo lo que significa también, pienso en vos, ¿no?, como dirigenta frente a la CGT y como muchas otras mujeres también, ¿no?, que están frente a estos lugares, en estas instituciones, pero hoy en día todavía, ¿no?, cuesta un poco que las mujeres ocupen ciertos espacios de dirigencia. ¿Cómo ves vos esto hoy en día? Y mira, casualmente no es muy fácil, no es nada fácil. Sabemos que soy la primera mujer que conduce la CGT, que también fue al azar, ¿no? El secretario general hizo uso de su licencia y quedé yo a cargo como secretaria adjunta. Ya lo había sido 6 años anteriores y ahora continuaba como adjunta y bueno, se dio esta oportunidad y tomé el cargo y obviamente que llevarlo adelante cuesta un poco. Cuesta en el sentido, no es que te hacen toda la vida en contra, pero sí cuesta para los hombres que están acostumbrados a ver que dirija otro par de ellos, que ahora esté al frente una mujer, ¿no? Entonces a veces se hace medio tedioso convocar a reuniones porque los tenés que recordar constantemente para que asistan. Una vez que están ahí, bueno, y con mi alma de maestra, cada uno tiene una secretaría y bueno, se la hacemos cumplir, no cumplir, sino que hagan las actividades que le corresponde a su secretaría, manden los informes, empezar a activarla de una manera diferente, con una mirada más de mujer quizás a todo este movimiento. Hay compañeros que sin lugar a dudas se prenden, otros que les cuesta un poco más, pero las llevamos bien y vamos para adelante. También tengo el respaldo de compañeras que están dentro de la conducción de la CGT, que me apoyan totalmente, y el grupo de mujeres trabajadoras sindicalistas de CGT, que es un respaldo total, y son chicas que las super quiero, porque desde el año antes de la pandemia que lo creamos, estando yo como adjunta, lo creamos a este grupo y cada vez estamos más fortalecidos, más empoderados y hacemos un montón de actividades. De hecho, ayer terminamos de hacer las 200 antorchas para esta tarde, todas reunidas, las hicimos, y ya estamos todos dispuestas a que hoy sea un día realmente muy concurrido y con muchas ganas para este acto. Y también con la Juventud Sindical, que trabajamos a la par, que está a cargo de Lucas Corral, el secretario general de Farmacia. Este viernes también vamos a seguir con las actividades. De hecho, el sábado se cumplen 74 años de la creación del movimiento femenino peronista, también creado por Eva. Y bueno, el viernes a la tarde se va a hacer una charla abierta, donde van a haber grandes exponentes como Alicia Mayoral, Liliana Robledo, Paula Grotto, que son políticas de la actualidad de acá, y va a haber invitadas especiales también que fueron políticas de antes, de hace años, para que expongan, para que cuenten su lugar. Y bueno, yo voy a estar ahí acompañándolas, voy a también hablar un poquito y vamos a llevar adelante esta charla abierta. Así que está abierta a toda la comunidad para que aquel que esté interesado en saber cómo surgió esto de la rama peronista femenina, esté presente y la pueda escuchar. Qué interesante esto de poder ir de a poquito quienes están en cargos de poder y contar un poco la experiencia también, ¿no? A otras mujeres que quizás no se animan o no conocen un poco de cómo se manejan. Y creo que un poco vos lo mencionás también, Marcela, ¿no? Desde lo colectivo, digo que siempre lo hablamos, ¿no? De, por ahí es la salida y creo que ahí está el punto. Sí. Siempre surge todo a través, tendrás vos una idea individual, pero la largás al grupo de pares, a un grupo, a un colectivo de mujeres, a un colectivo de compañeras y compañeros, y se prende la idea y es todo más fácil y se puede caminar y lograr lo que uno pretende. Pero sí, el rol de la mujer hoy en día, si bien decimos cada vez por suerte hay más mujeres ocupando lugares, cada vez hay más mujeres que se animan, faltan muchas más. De hecho, yo te doy el ejemplo que después de 76 años, por primera vez el SADOC a nivel nacional tienen como secretaria general a una mujer. Siempre fue conducido por hombres. Cuando el colectivo mayoritario de representación es más del 80% son mujeres. Así que pasen 76 años para que acceda al cargo general una mujer, es como que es medio cuestionable, ¿no? Vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Y qué suerte que ahora nos estamos animando al cambio, al poder hacer que la mujer se anime, la mujer tiene capacidades, tenemos condiciones, podemos y estamos dispuestas a enfrentar nuevas metas. Qué increíble esto que decís, porque es verdad, ¿no? Algunas veces los prejuicios de la gente o de la cultura misma con el tema de un montón de cuestiones, ¿no? De maternar, de no maternar, de elegir estos cargos, de estar ahí a la pauta. Hoy por hoy todavía nosotros estamos en una transición, ¿no? Todavía en donde todavía se siguen pero te vas a poner a dedicar a esto y los chicos, ¿con quién los dejas, por ejemplo? ¿No? Exacto. Y no vas a ser buena madre si le dedicas tiempo, medio tiempo. ¿Viste? Como que siempre están con sí, el mandato crítica. Todavía sigue. Sí, totalmente. Sí. Es que nosotros fuimos todas criados bajo ese mandato. Es raro que ahora queramos romperlo, pero es necesario romperlo, porque tenemos todas las oportunidades. Yo fui muy cuestionada con que, ¿tenés hijos vos? Sí. ¿Y con quién los dejás? ¿Quién te los cuida? ¿Quién te los cría? ¿Yo? ¿Y el padre? Para eso estamos. Somos dos. No estoy yo sola con los chicos. Y así es construir y es cambiar las mentalidades. Y por suerte la nueva generación está con todo ese cambio y viene con toda esa dinámica, ¿no? Porque si no, no se podría seguir avanzando. Y de hecho yo tengo que rescatar del grupo de mujeres a dos chicas que son pertenecen al sindicato de camioneros, que son las únicas dos mujeres que están en dentro de un sindicato netamente de hombres y le están haciendo frente y le están haciendo lugar, y hay que apoyarlas tanto a Romina como a Pamela para que sigan adelante y le metan garras y el sindicato cada vez se abra más y creen la Secretaría de Género y que podamos avanzar. Son pequeñas metas, aunque ustedes piensen, uy, eso nada más hacen. Ustedes no saben el trabajo que es convencer a un sindicato a que la mujer puede ocupar un lugar dentro de la conducción, a que la mujer puede llevar adelante el protocolo de prevención y acción contra la violencia, que la mujer pueda, que la mujer debe, es muy difícil. Y cada vez que logramos un poquitito, que para la comunidad es un poquitito, para nosotros es algo grandioso. Y así lo estamos llevando adelante. Ustedes tendrían que haber visto ayer todo ese cotorrerío que teníamos adentro de la sede de la CGT, armando las antorchas. El hecho de proyectar, de decir, llegó el día, lo hacemos, vamos a estar toda la tarde ahí caminando, rogando que no soplara mucho viento, que no haga tanto frío, todas estas cuestiones, pero con todo el entusiasmo y las ganas de saber que lo podemos hacer, que surgió de las mujeres, que es una mujer a la cual le rendimos homenajes y que invitamos a todos, no solamente a mujeres, invitamos a todos, porque si hay algo que lo tenemos bien en claro es que no caminamos solas, caminamos siempre en un colectivo de mujeres y de hombres, tenemos que estar a la par, luchar juntos, pero eso sí, que aquellos hombres nos dejen el lugar para estar a la par. Totalmente. Sí, también un poco, ¿no?, disputar estos espacios que, como vos por ahí mencionás, en el sindicato de camioneros, recién ahora hay dos mujeres, porque también, digo, volvemos a lo mismo, ¿no?, a los ciertos prejuicios, mandatos, en ciertas ramas de los trabajos, de las actividades, también queda todavía esa como asociación de, no, esto es para hombres, esto es para mujeres, digo, eso se ha roto un poco ahora. Sí. Sí, sí, por suerte se está rompiendo, se va rompiendo y de a poco, porque de hecho que vos digas, soy sindicalista, vos sindicalista, si los sindicatos es para varones, te lo dicen, hay mucha gente que te lo dice, y si no, cuando te tildan las empresas o algunos compañeros, sos sindicalista, o esta es quilombera, y no es así, sino es buscar derechos, buscar conquista. Nunca hay una premisa que yo la tenía en mi sindicato de SADOP y la transmito y la hago carne en la CGT. Los sindicatos no es mala palabra, el sindicato no va a pelear con la patronal ni la va a confrontar, sino primero dialoga y negocia. Si después de esa negociación no se llega a un arreglo, y bueno, confrontaremos, pero mientras tanto es todo cuestión de diálogo y negociación. Y así seguimos adelante, cumpliendo con nuestros deberes para poder conquistar cada vez más derechos. Y así caminamos. Esas fueron siempre mis premisas, tanto dentro del sindicato del SADOP como ahora en CGT, y se las inculco a las chicas porque tenemos que dar todos, estar al servicio de, pero sabiendo que podemos conseguir un derecho siempre y cuando los deberes los cumplamos y los respetamos. Y yendo a Eva también le tocó esa, ¿no? Lidiar justamente con una sociedad y con un grupo bastante, con un patriarcado bastante vigente en ese momento, y lidiar justamente, hacerse un lugar y hacerse respetar, que eso lo logró. Por eso también generó tantos amores como odios también medio a la par. Sí. Eso es cierto. Las mujeres, Eva, como mujer, logró enamorar a muchos y que muchos la odiaran, por todo, por su condición de actriz, que antes era una mala palabra o era malentendida, por ser hija extramatrimonial, por querer desde tan joven conocer a una persona, enamorarse y empezar a hacer política, que no se conocía como hacer política, sino ella atendía las necesidades, así se la conoció. ¿Y las necesidades de quién? De los más necesitados, de la gente humilde, de la gente pobre, se acercaba, y así creó el movimiento femenino para mandar a las mujeres, porque antes eran 19 provincias, los demás eran territorios, el nuestro era el territorio de La Pampa, no se conocía como provincia, Y bueno, y las mandó esas mujeres a que se acercaran a las casas, a que censaran, a que en el censo vieran las necesidades que tenían y llegar a cubrir esas necesidades. Y después la gente sola se fue afiliando a ese partido y a esa conductora, ¿no? Pero mientras tanto, la idea que tuvo siempre Evita fue llegar al más necesitado. Ella daba la vida por los necesitados, por los descamisados, y fue la primera en poner en un pedestal al trabajador y a la trabajadora. Y ahí empezamos a reconocer los derechos. Y hablando de trabajadores y trabajadoras, te voy a llevar un ratito a que habemos creadora de escultura de la mujer trabajadora. Se anunció hace unas semanas. Y ¿ya cuándo empieza la obra? ¿Cuándo empieza todo el trabajo? Mira, calculamos que ya nuestra ganadora debe estar construyéndola, la debe estar elaborando, la debe estar fabricándola, creando al monumento. Y le dieron plazo como 30 días, un mes y medio, ponele, para que sea erigida al frente de la municipalidad. Que ahí sí, va a ser otro logro, algo que uno lo ve, bueno, ponen un monumento, pero es de la mujer, todas las mujeres pampeanas van a tener que estar contentísimas de que se la reconozca. Si ustedes vieran el boceto, es una mujer que hace todo, que es madre, que lleva a sus hijos a la escuela, que trabaja, que cocina, que hace todo, que trabaja tanto en las tareas del hogar como en las tareas de afuera, en una empresa, en una escuela. Vos la mirás y si te posicionás como desde tu profesión, desde tu lugar de trabajo, te ves identificada. Y eso es lo más importante y es lo que queríamos que se plasmara, ¿no? Yo como docente me veo, yo como mamá me veo, yo como periodista me veo, como empresaria me veo. Y eso es muy importante. Y esta gran ganadora logró poder hacerlo y dentro de poquito tiempo vamos a estar anunciándola y las esperamos, chicas, para que vayan y sean ustedes las que admiren esa obra, ¿no? Más allá si es linda estéticamente o no, porque para los ojos de cada uno la belleza es muy particular, pero hay que ver si vos te ves reflejada en esa escultura. Seguramente sí. Que un poco no la idea es esa, ¿no? Digo, que represente y desde lo simbólico y todo lo que implica, ¿no? Digo, porque siempre vemos monumentos por ahí también, volvemos a lo mismo, asociados a hombres o ciertos hombres importantes. Pero creo que desde lo simbólico ese es un poco el fin. Y sí, y algo moderno, porque si bien es muy respetable el homenaje al hombre trabajador que tenemos ahí, hoy en día nuestra ciudad no se ve tanto trabajando la tierra la gente, sino haciendo 20.000 cosas distintas porque hemos ido evolucionando y crecido con toda la sociedad. Y bueno, y este monumento quizás hoy va a ser muy representativo y quizás dentro de unos años ya quedará obsoleto, pero la cuestión es que hoy por hoy que reconozcamos que la mujer trabaja, porque es eso, la mujer está trabajando, también necesita su monumento. El Día del Trabajador y es el Día de la Trabajadora también. Entonces tenemos que estar ahí. Marcela, bueno, recordá entonces hoy a qué hora y en dónde se van a estar reuniendo para la marcha de antorchas. 18:30 horas en la Plaza del INTA, detrás de la Rural, calle Neuquén, esquina Spinetto. Los esperamos a todos con café y tortas fritas. Y se les va a entregar ahí las antorchas para las 19 horas salir caminando todos juntos hasta el monumento y esperar a que se hagan las 20:25 para homenajear a nuestra querida Eva que pasó a la inmortalidad y desde el lugar donde esté nos está guiando a todas las sindicalistas y trabajadoras para que respetemos y hagamos valer su legado. Te mandamos un abrazo enorme, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas, siempre tan amables y es muy placentero poder charlar con ustedes. Un abrazo enorme y muchas gracias.